El día que yo me muera, quizá tú me recuerdes por ser aquel muchacho que amó a tu corazón sin miedo a los demás. Te di mi vida entera, pero no me arrepiento. Si te amo demasiado, después de mil intentos, me niego a renunciar. Camina conmigo. Vamos a escapar.